El mundo corrí y mil amores probé, jugué mi suerte. Debo decir que me engañaron también y también me equivoqué miles de veces. Pero fue Dios, ese mismísimo Dios, hizo que te conociera casualmente. Que hizo la química para nuestro amor y a veces me desconozco francamente. Vivo feliz, mi cambio extremo se dio. ¿Para qué más si ya mi ni lo encontré? A veces fallo porque soy terrenal, pero un día voy a cambiar completamente. Es que no son cotizables tus ojos grandes, tu risa pura. No creo que vuelva a ser canje de un amor grande por una rumba. Más nadie cabe, no tengas duda. Tú y es mi luna, no es de más nadie. Hay el universo y el infinito, espacio y tiempo, hay los dos junticos. Espacio y tiempo, hay los dos junticos. Sebastián, Santiago y Sarita García, los hijos del gran Diamar. Manuel, Alberto José y Alberto Luis, mi descendencia. Comadres, Seila Rosado y Livia Salina, en mi pueblito querido. Medina, lista tenaz de amores que disfruté, que injustamente acabé por las lujurias. No era capaz de un solo amor mantener, mínimo debían ser 10, qué vida absurda. El rey del amor en aquel mundo banal, y como amigo cabal, querido siempre. La cofradía y el contubernio del mal, comportamiento falaz, pero inconsciente. Pero mi vieja, que resalve el Señor, un día clamé porque no aguantaba más. Y claramente di la mano de Dios, porque mi vida cambió, cambió mi suerte. Y es que no son cotizables tus ojos grandes, tu risa pura. No creo que vuelva a ser canje de un amor grande por una rumba. Más nadie cabe, no tengas duda. Tú y es mi luna, de más nadie. Hay el universo y el infinito, espacio y tiempo, sí, los dos junticos. Hay espacio y tiempo, sí, los dos junticos. Compadre Oscar Orozco, a ti lo necesitas.